Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches. Esta es la emisión número 49 de Con Otros Ojos, ya próximos a cumplir los 50 primeros programas aquí en Radio El Mundo. Y seguramente cumpliremos otros 50 más, porque el año que viene continuamos. En realidad no nos detenemos, seguimos de largo. Vamos a estar todo el verano acompañando a la audiencia aquí los martes de 23 a 24. Yo no voy a estar durante enero, pero Mariana Prado sí lo va a hacer. Y veremos si se suma alguien más para no dejarte sola. Hasta la medianoche estamos haciendo compañía en la operación técnica hasta Jorge Aguayo. ¿Qué tal, Mariana Prado? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Bueno, y cuando pensábamos que el año podía llegar a terminar sin grandes novedades, de esas realmente muy, muy, muy importantes, y que no se trate de una tragedia, obviamente, ¿no? Porque sino de una buena noticia, algo positivo, de algo, digamos, que puede llegar a beneficiar al conjunto de la sociedad. Cuando parecía que el año terminaba, digamos, sin mayores novedades, restan 3-4 semanas, concluye el año. Las mentes están prácticamente puestas en el armado de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las despedidas de año con amigos, con compañeros, con colegas. Para muchos también está puesta en el armado de la salida de vacaciones. Algunos la adelantan para ahora, para diciembre. Bueno, mientras, digamos, el consciente colectivo estaba más que nada sumergido en todo esto, aparece una noticia que realmente ha sacudido de manera fuertísima todo lo que tiene que ver con la economía, pero también con la política y también con lo social. Y es este mega hallazgo de gas en la provincia de Neuquén, una cuenca que le daría a la Argentina autoabastecimiento por los próximos 50 años. Son esas noticias que nos habíamos acostumbrado a leerlas, pero cuyo origen era Brasil. Exacto. Y a mí me daba realmente muchísima envidia decir, pero mirá, estos brasileños todo el tiempo encuentran nuevas reservas de petróleo, y reservas pero fabulosas, ¿no? Reservas de petróleo que no se sabe muy bien y que por ahí son para 5 años, 10 sí. años, sino que encontraban unas reservas de la magnitud de la que nosotros hoy podemos hablar sobre el tema de gas. 50 años garantizados da una previsión enorme para que además continúen las inversiones de manera muy fuerte, porque de alguna manera sabés que está asegurada la provisión. Exacto. Algo que en los últimos años había entrado en un cierto cono de incertidumbre. Argentina tuvo que salir a comprar gas por primera vez en décadas a Bolivia. Incluso se había renovado el contrato con Bolivia. Exactamente. Que está bien que se renueve, porque de cualquier manera, sí, hasta que esto esté operativo. Porque hasta que esto esté operativo va a demandar seguramente dos o tres años, exacto, creo. Se le había prácticamente cortado el chorro a Chile. Nosotros éramos el principal exportador de los chilenos, dado además el conflicto histórico y eterno que existe entre Chile y Bolivia, hacía que Bolivia no le vendiera gas a Chile. Así que Argentina se había convertido en el principal abastecedor de gas para Chile. Y para los chinos se había vuelto también una situación bastante engorrosa que Argentina tuviera dificultades en la generación de gas, en la producción del fluido, porque a ellos también se les generaban mayores problemas todavía. Y ahora este hallazgo realmente genera un cuadro de situación, pero que cambia notoriamente. Poder disponer de la materia prima para producir de un porcentaje enorme de la industria nacional es sumamente importantísimo. Incluso para producir energía. Exactamente. Bueno, vos que venís siempre manejando estos temas energéticos, que podés, digamos, contar o de alguna manera tratar de ayudar a comprender al oyente qué significa este anuncio tan importante que se hizo. Bueno, un poco lo que vos estabas diciendo, es el hallazgo más importante de lo que respecta a reservas de gas. Uh-huh. La Argentina realmente estaba en una situación complicada con el tema de provisión de gas. De hecho, ya se estaban agotando las reservas. Algunos, siempre tenemos, ¿no?, los análisis más pesimistas de todos, hablaban de que estaban quedando reservas hasta 2016. Ya después de 2016 no iba a haber más reservas de gas, y ya íbamos a tener que importar todo y demás. Y bueno, en el medio sucede esto, que además se mantuvo muy en silencio, ¿no? Tampoco trascendió antes. La semana pasada, si no me equivoco, fue que se anunció la renovación del contrato con Bolivia, que uh-huh. Bolivia a partir de marzo empieza a exportar los 5 millones de BTU. O sea, digamos, empieza todo, parecía como que todo seguía en el mismo camino de siempre y que no iba a haber ninguna novedad. Y bueno, ayer Por lo menos de este tamaño, de esta envergadura. Claro, tal cual. Y bueno, además es muy importante para la Argentina porque es muy dependiente de lo que es el petróleo uh-huh. y el gas. Sí. Y lo que, digamos, más allá de que se está diversificando la matriz energética, uh-huh. se están creando parques eólicos, se está probando con otro tipo de energías alternativas. Bueno, el tema de lo que es la energía nuclear, lo que es la energía hidráulica. Sí, hasta se ha estimulado las propias industrias para que produzcan claro. su propia energía. Sí, y además trabajen con alternativas. O sea, en el invierno, cuando se leen tantos o se escuchan tantas noticias que a las empresas les cortan el gas, lo que les están pidiendo es que usen alguna combustible alternativo al gas. ¿Sí? El bioetanol, el etanol, algo que suplante la generación de digamos, lo que pone en marcha la industria. Y bueno, esto es un buen anuncio también básicamente para el sector industrial. Uh-huh. Siempre, al menos con este gobierno, desde que se inició en 2003, estaba garantizado el uso doméstico. O sea, siempre se dijo que no se iba a cortar el uso doméstico, que se prefería cortar a las industrias y no el uso doméstico, y hasta ahora venían haciéndolo así. Se cortaba a las industrias, los que tenían contratos que se los permitía cortar, ¿no es cierto? Exactamente. Y me parece que esto ya les garantiza a ellos, aunque tengan contratos interrumpibles, pueden igual. Sí, a la vieja usanza, digamos. Claro. Durante años y años y años, estos contratos existieron y eran simplemente una cláusula gatillo en caso de que sucediera alguna emergencia. Pero prácticamente no hubo parates, o si lo hubo fue, digamos, de manera muy, muy pequeñita en alguna situación. No hubo en ningún momento tantos años de producción seguida nacional. O sea, lo que está sucediendo también es eso. Tiene que ver con que, un crecimiento casi en torno al 8% anual por tantos años, por 6 años seguidos, es mucho tiempo. Y lo que está pasando es que esto significa que la industria crece, uh-huh, claro, indefectiblemente. Claro, crece la producción y necesita con qué hacerlo. La energía es para todo, para cualquiera. Entonces, tenemos ciertos límites con la industria, con lo que es energía uh-huh. eléctrica. Bueno, Yacyretá va a estar subiendo un poco más su cota a partir de febrero. A sí. partir del año próximo llega la cota máxima de 83 metros sobre el nivel del mar. O sea, se están haciendo pequeños avances, pequeños y grandes avances. Sí, el tema también de la incorporación del biodiesel. Exactamente, el corte de las naftas. Pero este que eso va a insumir menos petróleo y más etanol. Exactamente. Que es de mucho más fácil producción también. Claro. Sí, además que se usan otro tipo de, digamos, se usa la caña de azúcar, se uh-huh. usan otras cosas que no tienen que ver con recursos naturales que se terminan, digamos, que no son recuperables. Me parece que lo que va a haber que esperar es cómo se usa esto, ¿no? Cómo, uh-huh. cómo se va a implementar su uso, porque, está bien, tenemos reservas por 50 años, pero ¿lo podemos despilfarrar o las podemos usar coherentemente y podemos hacer mantener? ¿Cómo se podría despilfarrar? Y poder, digamos, se puede mantener al mantener una tarifa como se tiene ahora, muy congelada, uh-huh. Lo que hace es que la gente deje una estufa prendida y no claro. tenga problema, porque total paga 30 pesos de gas, 50, 100, lo que fuera. Exacto. lo que hay que tener cuidado es eso, digamos, que los consumos no se disparen, porque si hay gas se van a disparar, que las industrias lo usen también. Digamos, el uso responsable de los recursos naturales, sea cual fuera, incluso sobre todo el agua, ¿no? Que es el principal recurso natural que necesitamos, el agua dulce. Pero bueno, me parece que lo que va a faltar es eso, ver cómo se hace el uso responsable de esas reservas y cuándo van a estar efectivamente para uso de todos, digamos, el tema de los gasoductos, de la llegada, va a haber que hacer todo una todo un proceso para poder utilizarlo esto. Pero es la verdad es, me parece que es la mejor noticia en materia económica que hubo en los últimos años, diría, o al menos en la gestión de Cristina Kirchner, en económica, me parece que en materia energética es la es la más fuerte que hubo. Sí, dentro de las energías que estábamos hablando, de los avances, también hay un, digamos, un hallazgo importante en la zona norte del país con respecto al litio, que es un, digamos, un recurso energético que en Europa se está desarrollando muchísimo y que también Argentina también podría llegar a usarlo y que eso le daría, de alguna manera, como decís, mayor divergencia a la matriz energética, porque además es un recurso que Argentina dispone en cantidades muy grandes. Se usa básicamente para el tema de la energía nuclear. Entonces ahí es, bueno, ¿cómo vamos desarrollando? Hay dos proyectos de plantas de energía nuclear en vista. El ministro de Planificación se sigue reuniendo con empresarios para ver si se construyen más plantas. Me parece que está bien ahora porque tenemos gas. No, en otro momento hubiéramos sido, bueno, ya tenemos gas listo, ya está, descansamos, tenemos gas para 50 años. Parece que está bueno seguir con esta cuestión de diversificar, de no dejar, de no abandonar las otras cuestiones alternativas, sobre todo las que son amigables con el medio ambiente. La eólica, la hidráulica, digamos que son las más importantes, utilizar los mismos saltos que tiene los cursos de agua para que eso sea lo que genera energía. Digamos, hacer represas, todas esas cosas que está bien, tienen un, todo tiene un impacto ambiental. Cualquier cosa que uno haga en la, una casa que se construye tiene un impacto ambiental. Bueno, pero ¿cómo hacemos para quitarle lo menos posible a la naturaleza los recursos? Y bueno, el gas es un recurso que le estamos quitando a la naturaleza, ¿cómo hacemos para usarlo lo mejor posible? Y este, bueno, y ver cómo vamos recomponiendo nuestra matriz para que sea más amplia en todo sentido. Sí. Ahora, esto le hace sumar una cantidad de puntos, no sabemos cuántos, al ministro de Planificación, Julio De Vido, cuya imagen, digamos, no se puede decir que venía en caída, pero ha sido uno de los funcionarios más cuestionados, no solo este gobierno, vieron a Néstor Kirchner, junto a Guillermo Moreno, junto a Ricardo Jaime, que ya no está más en el gobierno. Y De Vido siempre se mantuvo de alguna forma en su línea, nunca dejó de mantener ese camino a pesar de los golpes, a pesar de las críticas que le llovían de todas partes. Y ahora con esto está dando, digamos, una muestra fuertísima de que no era tan equivocada entonces la política en materia energética que estaba siguiendo Argentina. Que si bien probablemente era más lenta de lo que todos queremos que con mucha rapidez se resuelvan los temas de tener mayores reservas de petróleo, mayores reservas de gas, mayor generación de electricidad. A veces no es posible que eso suceda en el tiempo que uno lo espera. Y esto de alguna manera muestra, bueno, que ya hay un fruto, y un fruto muy, muy, muy importante. Obviamente, un fruto. Ya estuvimos hablando de lo que es la generación de electricidad de Argentina, que cómo levantó la generación en los últimos 3 años, de lo que era lo que podía soportar en un día de mucho consumo y lo que puede soportar ahora. Cada vez, digamos, el margen se va ampliando más de lo que es el consumo pico al máximo que puede soportar el sistema. Eso también ha sido una virtud de debido. Lo que sucede, bueno, es que quizás muchas de esas cosas no saltan tan fuertemente o no alcanzan a ser tangibles de esa forma. En cambio, el tema del hallazgo del gas, de las cantidades, de los metros cúbicos, de las reservas, y eso es decir, autoabastecerte por 50 años, obviamente ahí ya es una noticia que no se pierde, es una, digamos, una novedad que queda fuerte. Se puede tapar. Y que queda fuerte. Además, lo que sucede, me parece, con el tema de energía es que es algo intangible lo que se hace como obra, es intangible hasta que sucede algo que corta la energía. Entonces ahí es donde nos acordamos que vivimos de la energía, pero mientras tanto la utilizamos y no nos damos cuenta. Quienes tenemos la posibilidad de ir viendo, digamos, obras que se han ido instalando, los cables de alta tensión que traen energía desde las centrales digamos, al circuito que se está terminando de cerrar con la línea NEA-NOA, que es lo último que falta para que el país esté todo interconectado, un montón de obras. Me parece que lo único que le faltó es la mano de la mano privada en lo que es distribución, particularmente. Claro. No ha ido al mismo ritmo que la generación y que lo que es la distribución a nivel país. Digamos, la distribución domiciliaria es lo que ha ido más lento en ponerse. Pero son temas que se arrastran desde las privatizaciones también. Y que, bueno, las empresas han tenido que ir viendo cómo era esto, porque también es una cuestión de incertidumbre. No saber qué se va a hacer, digamos, si levanto una línea de alta tensión, pero ¿con qué va a generarse energía para que me llegue? Las empresas se preguntan, digamos, hay un montón de cuestionamientos que tienen las empresas a la hora de invertir si amplía o no su red de capacidad de distribución. Entonces, son todos temas de que también las coyunturas políticas han puesto a las empresas en estas dudas todo el tiempo, en estas incertidumbres. Y un poco lo que decías vos, ¿no? El ministro de Bio siempre con un perfil mucho más bajo que Moreno y que Jaime, justamente. Me parece que es por eso también es el que más persiste. Se mantuvo firme y fue haciendo estas cosas. También no nos olvidemos que hay un barco que está explorando en aguas profundas. O sea, hay un montón de cosas que van a tardar años en saberse los resultados. Sí, sí. Años. Pero si Brasil, a la misma altura, en la misma falla, encontró petróleo, y África, a la misma altura, en la misma falla, encontró petróleo, bueno, se supone que Argentina debería encontrarlo. Entonces, son años de investigación, años de exploración, y tal vez ya no sea este gobierno el que esté cuando que se lo encuentre. Ni vaya a saber cuál. Pero digamos, Brasil hace cuántos años está explorando hasta que encontró. Sí. No fue Lula el que arrancó. Lula fue el que gozó, digamos, de poder anunciarlo, claro, de poder dar la noticia. Y bueno, y también Bolivia, ¿no? Que también está empezando a explorar cuando encuentre Bolivia más recursos. Bueno, acaba de encontrar más gas Bolivia. Pero yo creo que tiene todavía más. Es probable, pero ahora acaba de surgir la noticia en estas últimas horas o en estos últimos días de que Bolivia ha encontrado un importante nuevo yacimiento de gas. Esto es importante a nivel mundial también, ¿no? Por porque empezamos a ser necesarios como continente. Sobre todo si actuamos como venimos actuando en bloque a nivel regional. Como se ha venido demostrando, como ha quedado nuevamente confirmado en esta última cumbre iberoamericana, donde se redactó un documento que es importante para la preservación de las democracias. Volviendo al tema de hallazgo este de gas, también es fundamental para YPF, para la imagen de YPF, la imagen de una empresa que anduvo navegando por la oscuridad durante los 90 a partir de su privatización, porque prácticamente no realizó exploración, no hubo inversiones en esa, en ese área, y una obsesión de Néstor Kirchner, YPF, volver a colocar a la empresa en ese nivel que tuvo durante décadas, desde su creación prácticamente hasta los 90, que era una empresa emblema para los argentinos, un orgullo realmente para los argentinos. YPF vuelve a estar nuevamente, me parece, en ese escalón, en ese lugar tan importante, es responsable de algo que nos va, digamos, a generar un importante beneficio en nuestras vidas, y es una empresa que logró abrirse nuevamente a capital nacional, de vuelta a argentinos. Exacto. No el Estado, pero de vuelta a argentinos. Pero está en ARSA también, que está, digamos, todo el que tiempo... Que es la parte del Estado. Que es la parte del Estado, que está todo el tiempo trabajando en forma conjunta. Sí, o sea, exactamente. El Estado también tiene... NARSA, por supuesto. La creación de ARSA también fue fundamental en este proceso. Sí. Y bueno, ¿y cómo sería bueno conocer la opinión, ¿no?, de los empresarios de cara ahora hacia adelante? Tanto que pedían previsibilidad, tanto que pedían seguridad para poder invertir y no corte de gas o corte de electricidad. Bueno, ¿cuáles serán entonces ahora las expectativas? ¿Cómo cambió el mapa para los empresarios? ¿Qué pasará con las inversiones en el próximo año? Es algo muy interesante, un mapa que se abre muy interesante para evaluar y para analizar. Vos habías estado hablando con algunos empresarios, ¿no? Pero bueno, antes de conocerse esta noticia. Antes de conocerse esta noticia, y en realidad me había sorprendido el tema de frente a un año electoral, ¿no? Donde todo se siempre los años electorales son años en donde los empresarios se retraen, no se expanden, guardan para ver quién viene después, cómo se va a manejar la cuestión. Un año electoral que casi va a ser electoral desde enero, digamos, o sea, se va a empezar todo el año, no va vamos a estar de elecciones, con el tema de las primarias, algunas elecciones que se adelantan, o sea, va a ser un año totalmente electoral. Me llamó la atención la respuesta de algunos empresarios. Por ejemplo, en el sector inmobiliario dicen que que ellos creen que se va a mantener igual que este año, que 2010 fue, todavía faltan los últimos números, ¿no? Pero casi mejor que el año récord, que fue 2008. El año récord fue 1998, en casi todo lo que es economía. 2008 superó a 1998 y 2010 está superando en algunas cuestiones, viene superándolo en bastantes variables. Todavía faltan cerrar algunas, pero en industrias importantes como la automotriz, como la construcción, en el sector agropecuario, o sea, pilares realmente de la economía. Bueno, decíamos la otra marcan récord, primera vez que se exporta más productos industrializados que materias primas. Primera vez, en octubre fue el primer mes en la historia argentina que se exportaron más productos industrializados que materias primas. Esto es un dato irrefutable, ¿no? Con respecto a lo que pasó en 2010. Los empresarios del sector inmobiliario creen que va a ser un año tan bueno como ese. No ven que las elecciones les generen ningún tipo de freno, al contrario, creen que van a seguir vendiendo. Ellos siempre apelan a que el ladrillo sea el resguardo para la gente que quiere que la plata no le pierda valor por la inflación y demás. Y justamente el único tema que plantean es este de el tema de precios, que va a seguir en alza el tema de precios y que cada vez se valorizan más los terrenos en la capital federal y en la zona norte, porque justamente cada vez hay menos. Entonces, ante la falta de oferta de terrenos, cada vez aumentan más los precios. De otro sector totalmente, el martes estuve reunida con un empresario del sector vitivinícola, del sector de bebidas, no solamente de vino, sino de bebidas blancas. Hablaste con empresarios de varios sectores, ¿no? Sí. Yo lo que te quería proponer es que hagamos la apertura comercial, dale. Porque seguramente tenés bastante más información para hablar sobre las expectativas empresarias y sobre el año electoral. Es un tema que vos tocaste y me parece que está bastante emparentado a las expectativas empresarias con las expectativas del año electoral. Claro. Pero ahora entonces, como dije recién, vamos a la apertura comercial y continuamos. Auspician, con otros ojos, Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Sí, me acuerdo del día en que mis hijos dieron sus primeros pasos. Ahora lo que no imaginaba que de un salto se iban a ir a estudiar a 500 kilómetros de casa. Pero bueno, antes se peleaban todo el día y ahora viven juntos. Nadie está solo si tiene quien lo cuide. Grupo OSDE, un grupo de personas. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Que el sistema de ART funcione indica seguridad y productividad. 7,5 millones de trabajadores cubiertos. 750,000 empresas afiliadas. 52% de reducción de la mortalidad laboral. Indemnizaciones a tiempo. Atención inmediata e integral de accidentes. Con 13 años de gestión, los resultados están a la vista. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Prevenir primero, estar después. Hola, soy Pablo Arce, oficial de la Comisaría Sexta de la Policía Federal Argentina. Quiero pedirle que no deje entrar a su casa a quien diga ser empleado de una empresa de servicios públicos sin exigirle su identificación. Esté atento. No se deje engañar. Ante cualquier duda, comuníquese con el 911. Con nuestro compromiso y su ayuda, fortalecemos la seguridad. Es un consejo de la Policía Federal Argentina con el auspicio de Metrogas, ACA, AISA, Edenor, Edesur, Radio Cultura, Vía Subte. Consultá a un escribano hoy. Evita un problema mañana. La campaña de servicio y orientación a la comunidad Cuida lo Tuyo, realizada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, recorrió durante 2010 14 barrios y brindó asesoramiento gratuito a más de 6.000 vecinos. Vos también podés hacer tu consulta ingresando a www.cuidalotuyo.org. Queremos que sepas que pagar es contribuir para luchar contra la droga, cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA, Buenos Aires, la provincia. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Continuamos aquí hasta la medianoche en Radio El Mundo. Estamos hablando de las expectativas empresarias de cara al año que viene. Vos estuviste, Mariana, conversando con referentes de varios sectores, aún sin haberse conocido todavía esta noticia del hallazgo tan importante de reservas de gas, que obviamente dan un horizonte distinto a los empresarios a la hora de invertir, porque saben que van a contar con uno de los recursos más importantes para la producción. Exactamente. Sí, y la verdad que lo que me llamó la atención es que respecto de otros años, cuando lo que se ve, como decíamos antes, ante un año electoral, se toma cautela, se espera... La mayoría de los empresarios dicen que lo que van a hacer es salir a por más, digamos, ¿no? O sea, ellos dicen, el mercado está... estamos hablando de las grandes, de medianas y grandes empresas, ¿no? No las pymes, que son... La realidad siempre es otra y que la hablamos... Pero igual, las pymes, por lo que se ve, año a año van teniendo cada vez mayor protagonismo dentro de la generación de riqueza, dentro de la generación de empleo. Y si bien se pueden quejar por cuestiones de carácter crediticio o hasta impositivo, no es que no encuentren mercado para desarrollarse. Hacía la aclaración porque lo que me decían los empresarios es que las empresas están... desendeudadas, después de la crisis de 2001, las empresas se desendeudaron notablemente. Y están fuertemente líquidas, o sea, tienen mucha liquidez, que no es la misma situación de las pymes. Exacto. O sea, las pymes lo que les falta es la liquidez. Claro. O sea, están desendeudadas o están con créditos nuevos, créditos blandos. Sí, bueno, en el peor de los casos se autofinancian, digamos. Exactamente, están todo el tiempo reinvirtiendo capitales. Exacto. Pero las medianas y grandes empresas tienen liquidez, o sea, tienen plata para decir, mañana compro tal marca. Que es lo que está pasando, o sea, está pasando seguido que se están comprando algunas marcas, una gran empresa compra una marca o se cambian muchos directivos, está viendo eso, ¿no? Muchos gerentes que cambian, muchos pases de gerentes, que eso tiene que ver con... Bueno, es la época, ¿no? Querer proyectarse, exactamente. Es la época. Y en el caso, bueno, de las medianas y grandes empresas, lo que dicen es eso, nosotros tenemos plata, podemos esperar... Podemos, si hay alguna marca que sale a la venta, estamos dispuestos a comprar, pero como no hay muchas empresas que estén a la venta, porque en realidad a todas nos está pasando lo mismo, o sea, no necesitan vender una marca para tener liquidez, que era el principal motivo por el cual una empresa se desprende de una marca importante, o para desendeudarse, lo que dicen es lo que vamos a hacer es ampliar nuestra producción, claro. Salir con productos nuevos, ampliar, llegar a otros nichos, hacer productos de nichos justamente de mercado. Y todos, digamos, con los que estuve hablando, están enfocando la mirada en la comunicación, en cómo llegar a la gente, sobre todo a través de las redes sociales. Claro. El impacto que ha tenido en el sector empresario las redes sociales es grandísimo porque los ha tomado de sorpresa. Sí. Entonces, no saben cómo llegar y además hay mucho mucha gente que no sabe y que dice que sabe y les vende cualquier cosa. Claro. Entonces están mirando tranquilos cómo hacen para entrar a través de las redes sociales, que son canales diferentes de publicidad, digamos, de difusión. Pero es una herramienta muy fuerte y al mismo tiempo que todavía no se sabe cuál es el alcance. Exactamente. Entonces es muy peligrosa también. Sí, sí, ni hablar. Entonces están viendo, digamos, están preparándose para hacer mucha campaña de difusión, para lanzar nuevos productos y a la espera a ver si sale alguna marca de la venta, comprarla, adquirirla. Es un escenario totalmente distinto a lo que es un escenario electoral. O sea, un escenario preelectoral es todo lo contrario. Las empresas hacen todo lo contrario. Otra cosa que dicen es que no tienen, que si ellos quieren que hablar de un problema en particular, tendrían que hablar del tema de los precios. O sea, eso sería lo único que podría le genera cierta preocupación, ¿no? O sea, cómo van aumentando los precios de las materias primas y esto y de costos laborales, y esto les impacta en el costo final de sus productos y... más allá de los que sean generadores de precio, ¿no? De las cadenas que son generadoras de precio. El tema con el tema de los precios, dicen, sin embargo, no es una inflación que no esté controlada. Claro. O sea, dicen, si me piden que yo hable de un problema, digo, los precios. Pero no es no es una preocupación que me desvele. No hay descontrol, no hay descontrol. Están desvelados. Y la otra vez, el presidente de la Unión Industrial Argentina tuvo un acto así de honestidad brutal de decir la inflación no le quita el sueño al industrial, al empresario argentino, como sucedía hace 20 años, donde la inflación sí era una preocupación tremenda para el empresario, y no solamente eso, sino que te llevaba puesto un gobierno. Hoy no te lleva puesto un gobierno, ni tampoco le quita el sueño al empresario. Es obviamente un elemento donde todos los empresarios coinciden, hay que trabajar para bajar el número, que no sea 25% todos los años, que sea 15, 12, pero no les provoca, hay un gran componente de expectativa inflacionaria, más también, que de inflación real. También. ¿No? O sea, la inflación que se genera por las dudas. Esto de, las empresas que tienen que adelantar producciones porque no van a tener gas en el invierno, entonces después se encarece el producto porque la materia prima sale más cara. Todo este tipo de cuestiones. Bueno, el tema de tener gas ahora va a dar cierto margen de previsibilidad. Digamos, como que se van cerrando los caminos por los cuales algunas empresas generadoras de precios se excusaban detrás de esos temas para decir, bueno, subo los precios por tal motivo. Se les han ido cerrando esos, o terminando esos motivos, de a poquito se van cerrando. Entonces, hay que ver cómo se comportan el año que viene y... ¿cuánta sinceridad hay puertas afuera, ¿no? Esto, como decías, el presidente de la Unión Industrial tuvo este acto de sinceridad y dijo esto. Hay que ver si todos los empresarios reconocen esto de decir que no están pasando por un mal momento, que es un buen año, que 2011 va a ser un año igual a este. O sea, no lo ven ni mejor ni peor, ven que va a ser igual. Ya con que sea igual a este para ellos, están hechos, digamos, todos los sectores. Y básicamente es esto, ¿no? No plantean ningún problema grave a nivel industrial. Yo les decía, bueno, pero esto ¿desde cuándo, no? Porque, este es un camino que a partir de la crisis. O sea, después de la crisis levantamos cabeza y venimos para arriba, nuestra curva hacia arriba, y creemos que va a seguir así. Mínimo, va a seguir igual. Claro. Yo no sé si un año de elecciones puede llegar a ser un año récord en tema de producciones. No sé hasta dónde el tema político puede o no condicionar al tema económico. Pero me parece que lo que también se ha visto últimamente es como que han ido por dos caminos diferentes la política y la economía, ¿no? Han podido... Por un lado eso. Y por otro lado me parece todavía es prematuro. Quizás haya que esperar hasta febrero o marzo para empezar a verlo un poco más claramente. Pero me parece que los empresarios están viendo las encuestas que se están publicando, han tomado conciencia que el escenario es muy distinto al que se venía mostrando y que probablemente el gobierno actual tenga muchas más chances de las que se creía para continuar en un segundo mandato. Y Si eso se sigue, digamos, confirmando en las encuestas que aparezcan en febrero o marzo, ahí me parece que entonces sí se va a empezar a definir que los empresarios de alguna manera descuenten un triunfo de Cristina y entonces el año siga, digamos, su curso con fuerte inversión, producción, y no se detenga entonces. Sí, el tema de la producción y de la inversión me parece que está casi garantizado. Uh-huh. O sea, por lo menos, por lo que yo estuve hablando, ninguno me habló de que van a esperar a ver qué pasa. Uh-huh. Todos los años a esta altura del año se dice eso, ¿no? Voy a esperar a ver qué pasa. Bueno, claro. No se dice voy a esperar a ver qué pasa. Y un último dato, todo lo que también todos coinciden era el tema de que ningún político de la oposición dice que en materia económica, de productiva, industrial, se está mal. Uh-huh. Exactamente. Ellos hablan si no hay críticas. Y no hay críticas. Entonces dicen, industrial. Si no hay críticas, hay que seguir por este camino. Bien. Radio El Mundo saluda a Silvina Brandimarte por ser galardonada con el premio El Parlamentario como Mejor Periodista Radial 2010. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Radio El Mundo ya lanzó su nueva plataforma de contenidos. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6, una experiencia web fascinante. Visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Una radio más un diario digital más televisión más radio por internet. www.radioelmundodigital.com. La tarde de Radio El Mundo. Senador D'Onofrio, ¿algún consejo para prevenir los delitos más comunes para que los ciudadanos que nos están escuchando tengan algún parámetro? Yo más que eso, lo que quiero dar el mensaje es que no tenemos que acostumbrarnos a darnos consejos de, por ejemplo, cuando llegamos a casa, que alguien nos esté esperando, o infinidad más de cuestiones, porque yo sé que me da la impresión que nos estamos acostumbrando. Y realmente, para esto se requieren dos cosas para solucionarlo. Decisión política y presupuesto. Y creo que cualquier gobierno lo puede hacer. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM1070. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. En el inicio del programa comentábamos que ya a esta altura del año la cabeza está bastante puesta en lo que es el cierre del año, en pensar en la celebración, en pensar en las fiestas de fin de año, de Navidad. Y bueno, precisamente sobre ese tema es que ahora vamos a abordar una nota en forma un poquito más relajada. Lo vamos a hacer con Hernán Bernacchia. Él es presidente de Branding Merchandising, una empresa dedicada a regalos empresariales, a regalos corporativos. Y hace varios programas que venimos un poco charlando con representantes de distintos sectores que tienen que ver con esta economía o esta parte de la economía que se mueve de manera muy fuerte cuando llega el momento del fin de año. Los que organizan fiestas, los dueños de salones donde se alquila también para agasajos de fin de año. Y ahora estamos hablando, o vamos a hablar, con alguien que está dentro del sector que se dedica a la parte de regalos empresariales. ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por llamar. Bueno, contame un poco, Hernán, ¿cómo es que está viniendo entonces este final de 2010 con respecto a los movimientos del sector de regalos? Mira, la verdad que estamos experimentando un crecimiento con relación al último año, retomando un poco la senda que ya venía en aumento en el año 2008 y que, bueno, de alguna manera en el 2009 con la crisis internacional las compañías se guardaron un poco. Sí. La verdad que este año, como toda demanda que está retenida, explotó en los últimos meses y está la actividad está funcionando pleno. Uh-huh. Y bueno, creo que vamos a cerrar un buen ejercicio. Con los problemas de abastecimiento que hay y demás, porque bueno, como toda, cuando vos venís de una crisis, generalmente las previsiones de crecimiento no son tan grandes el claro. próximo año y uh-huh. entonces hay muchos problemas de stocks, hay problemas de insumos para producción, eso sumado a las restricciones en la importación que bueno que también han reducido los stocks y que de alguna manera nos estamos tratando de arreglar con lo que queda, digamos, uh-huh. con lo que hay. ¿Cuánto pero es bueno, el aumento así promedio de este sector con respecto al año pasado? Mira, yo creo que no va a ser menor a un 25-30% uh-huh. en pesos, lo que significa que bueno debe tener también un componente inflacionario que es inevitable, claro. pero que no tiene relación con los números inflacionarios que se manejan extraoficialmente con relación a la canasta de alimentos, ¿no? No tiene nada que ver. Si se dice que hay 25% de inflación en general, por ahí en este negocio ronda el 10 o el 15%. Ajá. Pero bueno, un crecimiento del 30% es una posibilidad. Yo creo que seguramente se va a llegar a esos niveles a fin de año. Claro. ¿Y cuánto dinero mueve este negocio? Mira, no está nomenclado o definido en general. Para que tengas una idea del negocio de la comunicación a través de objetos que engloba los productos de regalos empresariales con los artículos de promoción. Es decir, branding hace las dos patas del negocio, ¿no? La promoción masiva de como gimmicks y el regalo empresarial. Ese es un negocio en el país, se calcula que está en el orden de los 300 a 400 millones de pesos al año. Uh-huh. Hay muchísimos actores y, bueno, hay compañías como la nuestra que tiene la posibilidad de producir en la Argentina y también de importar productos directamente desde las fábricas en los diferentes lugares, básicamente China, ¿no? Como la gran fábrica de artículos promocionales del mundo. Uh-huh. Digamos, mundialmente es una actividad que ya tiene nombre y apellido y, claro. y bueno, las ferias en Oriente son mega ferias solamente de productos promocionales, ¿no? Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Prado lo saluda. Hola, Mariana. ¿Cuál es el? ¿Hay algún sector que haya mostrado un mejor comportamiento que otro respecto del año pasado en lo que es la compra de artículos de regalería? Mira, sin duda, en la Argentina la vedette hoy es en cuanto al crecimiento es el mercado automotriz que ha crecido enormemente, es un gran actor del negocio, uh-huh. y después todo lo que es referente a consumo masivo, sin duda alimentos también es un fuerte comprador. Claro. Se han reducido en otros rubros que, por ejemplo, siempre un actor importante es el mercado farmacéutico, que este año se ha reducido porque están sufriendo mucho la pérdida de rentabilidad. Ellos acusan que los precios controlados que tienen en una serie de medicamentos hacen que el mercado, a pesar de que haya crecido, haya perdido mucha rentabilidad y por ende claro. pierde inversión en comunicación, ¿no? Claro. Esta época del año, sin ninguna duda, es la más fuerte para ustedes. Mira, yo hace 20 años que trabajo en el negocio y nuestra intención fue cambiar esa lógica, uh-huh. porque el secreto es que el negocio vaya generando actividades promocionales durante todo el año, claro. y que, bueno, obviamente tenga uh-huh. un pico a fin de año, pero que no sea tan estacional. Claro. Digamos, la diferencia estacional la hacen los obsequios que las empresas hacen a los empleados, que sí, generalmente son a fin de año. Uh-huh. Y eso es una política de recursos humanos de la compañía. Antes era un gesto y ahora es algo que se piensa estratégicamente. Por lo tanto, hay compañías de 4.000, 5.000, 7.000 empleados que hacen una inversión en un obsequio En algunos casos, con la industria automotriz, hasta tiene participación el gremio en la elección del producto, uh-huh. y eso se ha convertido en grandes inversiones. De hecho, nosotros tenemos una división solamente dedicada a pensar regalos para el recurso humano de una compañía, es decir, obsequios para el cliente interno. Uh-huh. Claro. En cambio, con los clientes, uno tiene otras actividades como eventos, lanzamientos, claro. Cambios de logo, diferentes excusas que te permiten estar cerca con un obsequio en cualquier momento del año. ¿Y hay algún gasto promedio de las empresas, por parte de las empresas, para los regalos a uh-huh. empleados o a clientes? Sí, es una buena pregunta. Mira, con respecto a empleados, hay muchas variables que dependen, el rubro, la cantidad de empleados, pero te diría que la base de un obsequio de fin de año para un empleado es de 50 pesos masiva en general. Ajá. Y hay compañías, y digamos el gap debería ser entre 50 y 200 pesos. Y después tenés casos extras donde pueden llegar a gastar 500 o 600 pesos. Y hay compañías que han regalado un GPS a sus empleados para fin de año. Claro. Y a menos de 50 ya cuesta encontrar, uh-huh. Especialmente este año, porque ya la verdad que si es producción nacional, por menos de ese valor no generas nada de valor percibido. Y si es importado, sí tenés más opciones, pero también es verdad que la oferta está reducida por los controles y las limitaciones en la importación, ¿no? ¿Y qué es lo que más sale dentro de lo que ustedes ofrecen, que es lo más pedido? Mira, la verdad que en este momento del año, en todos los regalos de fin de año, especialmente en el área de recursos humanos, se buscan productos que tengan relación con el uso del tiempo libre. Nada que tenga relación con la actividad laboral. Entonces, se arman set de mate, set de asado, set de picnic, las sillas plegables para llevar a la playa o para usar en el balcón. Es decir, y artículos que sean bien valorados por el presidente de la compañía como por el más nuevo de los pasantes. Claro. Eso es un regalo integrador, que el objetivo de las compañías es que el empleado lo lleve a su casa y lo comparta en familia, digamos. Uh-huh. ese es el gran challenge, y la verdad que se tratan de, las empresas que ya tienen una historia en eso, tratan de guardar una relación en el paso de los años y que vayan armando el kit de regalos de tiempo libre y de esparcimiento, ¿no? Claro, bien. Bueno, la tecnología también en otros rubros pega, y todo lo que tenga que ver con la laptop, que ya está siendo un elemento propio de la vida de las personas, bueno, también tiene éxito en algún rubro por ahí en el tecnológico, donde los chicos o los empleados son jóvenes entre 20 y 35 años y que tienen este nuevo lenguaje, ¿no? Claro. Exacto. Bien, Hernán Bernacchia, presidente de Branding Merchandising, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la difusión a la actividad. Adiós. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bueno, lo que recién hablamos con Hernán, ¿no es cierto?, llama la atención. Vinimos durante todo el año hablando sobre el funcionamiento de las empresas o los métodos que utilizan las empresas para retener a los empleados, cosas que hasta hace años no sucedían. Hablábamos de los servicios de spa que se brindan en el domicilio de la empresa, servicios de masajes, empresas que están incorporando gimnasios o que les regalan a sus empleados voucher para alguna comida o algo. Por ejemplo, todo lo que ha salido ahora, el tema de la venta a través de los cupones, las cuponeras que se compra con 50, 75% de descuento. Muchas empresas los están utilizando como herramientas corporativas para, de alguna manera, fidelizar a sus propios empleados y no tanto al tema de los clientes. Algo que no se venía viendo tan seguido. Y esto me parece que tiene que ver también con el mercado de trabajo, con cómo se ha ido modificando el mercado laboral y las opciones, que al haber más opciones de trabajo y no el empleado tener que quedarse con la primera opción que encuentra, bueno, puede de alguna manera o genera en realidad por parte de la empresa un esfuerzo extra para pensar cómo hacer para retener a ese empleado, para que se sienta cómodo, para que no sea solo un número, esto que decía también recién, ¿no es cierto? Esto de que el mismo regalo que recibe un gerente lo reciba un pasante, todas estas cuestiones que tienen que ver con que el empleado esté conforme con el trabajo y no migre hacia otras empresas. Hablábamos recién de las diferencias entre las grandes empresas y las pymes en cuanto a lo que decíamos de la liquidez, del desendeudamiento y demás. Bueno, también es un recurso con el que las pymes no pueden contar muchas veces, el tema de hacer regalos especiales a los empleados para este tipo de ocasiones y demás. Pero una cuestión que antes se utilizaba muy comúnmente, que era la caja de fin de año o de Navidad con productos navideños, se ha ido reemplazando por otro tipo de regalos que tienen que ver con, justamente con lo que decía recién, que tenía que ver, Hernán, que tenía que ver con el tema del descanso, uh-huh. ¿no? El tiempo libre, el disfrutar una silla de camping, sí. ¿no? Como el spa, los masajes, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con cómo la empresa está intentando que el empleado se quede y no se vaya del lugar. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Últimos minutos, sí, ya estamos terminando. Pero nos quedan, ¿cuántos? 4 minutos todavía para el cierre del programa. No quería dejar pasar otro tema importante dentro de lo que es la cuestión política, que ha tenido que ver con este reconocimiento que ha hecho la Argentina del Estado de Palestina, y que no lo ha hecho la Argentina de manera unilateral, sino que lo ha hecho en consonancia con Brasil y con Uruguay. Nuevamente, esta forma de moverse en bloque que le da mucha más fuerza a la declaración que una nación pueda hacer, que le da mayor entidad al Mercosur o a la UNASUR, si se lo ve de manera más expandida, y que va nuevamente en camino hacia esa idea de un bloque fuerte donde todos sus presidentes se comunican, donde las determinaciones se toman en consulta unos con otros y donde nadie se abre solo, se desmarca para firmar un tratado bilateral de comercio o para hacer una declaración política fuerte que pueda llegar a comprometer al resto de los socios. Me pareció muy importante. Sí, y además, interesante, después de, justamente el martes pasado estuvimos hablando de lo de WikiLeaks, ¿no? Después de que pareció como un intento de enfrentamiento entre países, ¿no? Más allá de lo que nos tocó a nosotros como Argentina, sí. Hubo cuestiones entre Brasil y Bolivia que se difundieron. Sí, Argentina y Chile. Pero ahí no son cuestiones que se hayan difundido como cosa desconocida, qué sé yo, como sucedió una vez con la entrevista esta que le hicieron a Batlle, sí. Presidente uruguayo, donde sí, ahí se veía claramente, sí. Estaba filmado, que el tipo decía, no, que éramos sí. Argentinos todos unos chorros. Sino que esto forma parte de alguien dice que escuchó o que alguien le dijo que, y eso sí. Es lo que se publica. Bueno, pero sonaba como fuerte en un momento en que justamente la UNASUR estaba tan fuerte, ¿no? Sí, pero de la muestra de fortaleza, que el velorio de Néstor Kirchner fue uno de los momentos donde mayor fortaleza mostró la UNASUR. Sí. Que estuvieran todos los presidentes fue un mensaje muy fuerte. Sí, y antes de eso también, digamos, y con una connotación mucho más importante, fue cuando le quisieron hacer el golpe a Correa en Ecuador, sí, claro. Que Argentina lideró un poco esa sí. situación. Bueno, por ser presidente Néstor Kirchner UNASUR, convocó a todos los presidentes a Buenos Aires y vinieron todos. Con Bolivia también. Estaban todos preparados para viajar y no viajaron al final, pero estaban todos preparados. Exactamente. Digamos, un momento en el que el bloque está funcionando fuerte, uh-huh. Está unido, hay cierta... y que se empiezan a dejar entre, digamos, querer hacer ver que hay esa fortaleza no es tal y que hay ciertas grietas y demás, me parece que el tema del documento conjunto que sacaron fue contundente en sí, ese sentido. Absolutamente. Y las ausencias que hubo tenían que ver con urgencias y necesidades uh-huh. de sus países, sin ninguna duda, digamos. No había nada político en la ausencia de Chávez. Digamos, se le está inundando medio país, tenía que estar en su país, claro. Evo tenía una operación en la rodilla, digamos, había cuestiones que no se podían dejar pasar. Exacto. Y mandaron a sus principales referentes, ¿sabes? Uh-huh. ¿No? Sí, por a la supuesto. Cumbre. O sea, no es que mandaron a cualquiera o no mandaron a nadie. Bien, bueno, ahora sí, terminamos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Les decimos que nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 23. Nuevamente aquí con otros ojos. Mariana, será hasta el martes próximo. No, vos te vas. Ahora sos vos la que te vas. Yo me fui el martes pasado, ahora sos vos la que te vas. Y no vas a estar durante las próximas dos semanas. Bueno, me encontraré entonces aquí al frente del micrófono. Los acompañaré durante los dos próximos martes aquí a las 23. Bueno, que la pases bien, Mariana. Gracias, muchas gracias. Auspiciaron con otros ojos. Avira, OSDE. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. OSDE PYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Metrogas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. ARBA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.